Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. ¿Qué tal? Un nuevo Hora Libre en un nuevo viernes 85 de marzo. ¿Cómo les va? ¡Buenísimos! Primero saludamos al rey de los botones técnicos, no botones, quedó medio choto, perdón, Nacho. Al rey de la consola, al señorito Nacho Álvarez, quien se encuentra en los controles de este programa. Sí, Dieguito. Y en la mesa tenemos, como siempre, a este power trio de los márgenes. Rodrigo, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Natacha? ¿Todo bien, Rodrigo? ¿Cómo va? Bien, bien. Andamos. Qué lindo este frío, ¿no? Uf. Y otro día, y otra vez es marzo, ¿no? Una serie de Netflix, estamos encerrados, creo tipo el día de la marmota. Yo creo que el viernes que viene va a ser marzo también, por alguna circunstancia. Algo va a pasar por decreto. Me parece que vamos a ver 7 de marzo. Vamos a volver. Retrocedemos, ¿no? Claro, en vez de ser ya 5 de abril, sí, no. Sí. Y era 7 de marzo. 24 de marzo, vamos una semana hacia atrás. No hacemos programa. No, por favor. Por favor, por te favor, lo pido no. Que no. Ay. Otra vez la marcha. No, eso no. Y después el 17 Orleti. Otro, bueno. No, eso no lo queremos. Bueno, ¿cómo va? Tenemos muchas cosas hoy. Sí, tenemos varias cositas, porque bueno, como la casi realidad. Todas malas. Sí, por eso, la realidad acecha, así que no queda otra. Para buenos estamos el pecho. Nosotros. Exacto, es así. Claro. Es así. Para buenos estamos nosotros. Para buenos estamos nosotros, tal cual. Muy bien, usando la E. Bueno, recuerden que este programa sale en vivo por Radio La Retaguardia los días viernes, como nos estás escuchando justamente ahora, hasta las 8 de la noche. Y si te lo perdés, hay otra oportunidad los días sábados de 13 a 14 horas por la AM690. Así que no tenés excusa, no tenés escapatoria de esta saga radial. No te va a quedar otra que escucharnos y no va a quedarte otra que seguirnos también por las redes sociales, porque le ponemos mucho esmero a todos esos flyers coloridos que hacemos viernes a viernes para contarte qué va a ser este programa. En Instagram nos encuentran en hora.libre.radio, ok. Así que vayan ahí a esa marea hermosa que nos escucha. Les cuento, estamos cerca de. Ya empezamos las malas noticias. No, ¿no? Es una buena. Estoy en reuniones para un nuevo auspiciante para el programa. Ah, sí. Sí. La gran pizzería, panadería y branchería Pirlo está cerca de adherirse a las huestes de auspiciantes de Hora Libre. Estamos en tratativas. Ay, qué buena noticia. Sí, vamos a hacer mesas de discusión con degustaciones. Entre medio de la degustación vamos a ir definiendo la pauta para el acompañamiento de Pirlo, horno de autor, hornería de autor, para acompañar aquí. Digamos que es Pirlo, ya que estamos tirando chivo, bueno, contamos a contar a completa. Y bueno, un horno de autor que hace unas pizzas, panes de masa madre y muchas cositas ricas para poder merendar también, y abre todos los mediodías aquí en Celada y Basualdo. Mediodías y noches. Desde el medio, creo que es del mediodía y arranca hasta la noche. Mirá vos. Le pega con tutti. Digamos que es una pizza, una señora pizza. La señora pizza napolitana al horno. Hay también versiones veganas totalmente. Y las no veganas son... Sí, pues viste que hay veganos que no son muy veganos. Hay veganos raros. Hay veganos con pancetita, con alguna cosita medio oculta, viste, que maldad. Pero no, acá hay pureza, buena atención... buena onda, buen lugar, buena birra también. Así que bueno, Así. Ay, ese teléfono. Espectacular. Los auspiciantes que necesitamos, los que queremos. Bien, bueno, comencemos con las malas noticias. Anunciemos que nos depara este Hora Libre, si les parece, ¿no? Sí, cómo no. Ahora en breve, ya en dos segunditos, vamos a estar charlando, si todo sale bien, con Jonathan Valdivieso sobre algo que está sucediendo hace rato en Costa Salguero. Después de las 7 y media vamos a estar charlando con Lourdes Hidalgo. Eso es una buena y mala noticia, se cumplen 17 años de lo que fue el incendio del taller de Luis Viale. Pero bueno, Lourdes está organizada. Junto con otros trabajadores y trabajadoras de la industria textil, y siguen denunciando no solamente lo que pasó en Luis Viale, sino lo que pasa en otros talleres clandestinos de la zona comercial de Avellaneda, de Avenida Avellaneda. Y bueno, otras cositas vamos a estar charlando que sucedieron hoy, que todavía no sucedieron, pero que están ahí pendientes y esperemos que no pasen. Hoy va a ser un día bastante, bastante complicado. Una tarde, noche. Ábrense una birra. Sí, ya, no sean, ahora. No sean boludes. Sí, no sean boludes. Si se prepararon el mate. No. Mate de birra. Bueno, mate de birra. Mate de birra. Sí, mate de birra. Ya se están cagando a piña, ya están rompiendo botellas. Sí, sí. Pueden agarrar una medidita de legui la tiran tipo submarino en el termo. Y ahí le dan el mate con la legui adentro flotando. Una ginebra Bowl también. O tirale whisky a la cerveza, ya que estamos. Picanteala. Hoy picanteala. Recibí a abrir a puro cabezazo. Bien. Musicaliza Michael hoy también. Hoy, el programa. Para romper esta realidad nefasta, vamos a ir con música fantasiosa y de películas, ¿les parece? Ay, por favor, Matías. Muy flogar estuve hoy, pero bueno. Y vamos con un temita de Chuck Berry que usó Tarantino en Pulp Fiction para que la gente baile. Sí. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, en una nueva avanzada del gobierno de la ciudad y su... No me gusta decir catarata porque es un fenómeno natural, pero es como una topadora inmobiliaria. Sí, que no para. Que no para nunca. En Costa Salguero, ¿sí? Como viene hace rato ya en ese lugar de la ciudad de Buenos Aires. Para charlar de eso, estamos con Jonathan Valdivieso. Él es del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Cómo andas, Jonathan? Bienvenido una vez más a Hora Libre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.

Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, se cumplieron 17 años del incendio en el taller clandestino de la calle Luis Viale, ahí en el barrio de Flores. Y vamos a charlar rápidamente porque está en el medio de una movilización con una de las sobrevivientes e integrante de una organización de lucha de obreros y obreras de la industria textil, Lourdes Hidalgo. ¿Cómo andas, Lourdes? Buenas noches, gracias por estar aquí en Hora Libre con nosotros. Buenas noches, Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, Lourdes, no te queremos robar un montón de tiempo porque sabemos que estás ahí movilizando. Contanos un poco, en principio, cómo estuvo la actividad que se hizo esta semana. Sí, estuvo bueno. También tenemos mucho acompañamiento. Hubo muchos compañeros y compañeras que se solidarizaron con este caso porque son 17 años que vamos encaminando en este camino de lucha en busca de memoria y justicia. Y estuvimos ayer en la puerta del taller, como siempre todos los años, realizamos la jornada recordando a todas las víctimas que perdieron la vida en el taller textil de la calle Luis Viale 1279. Lourdes, para aquellos y aquellas que nos están escuchando y que no están al tanto de lo que ha sucedido judicialmente con el taller de Luis Viale, ¿podés comentarnos brevemente en qué quedó el proceso judicial? Sí, quedó en el 2016 solamente fueron condenados los capataces y que hoy en día están gozando de libertad y a los patrones que se llaman Jaime Abraham Scheller y Daniel Alberto Cisne, la justicia en el 2019 los sobreseyeron y, o sea, los dejaron libres de culpa y como también por falta de pruebas. O sea, la justicia no le bastó las pruebas, la sangre que derramaron las trabajadoras textiles junto a sus hijos. Y esto quedó en total impunidad. No hubo justicia ni para las víctimas ni para los que sobrevivimos. Y como también acá hubo mucha discriminación, mucho racismo, nos señalaron por ser migrantes, por ser quechos, aymaras. Incluso nos dijeron que nosotros venimos a quitarles el trabajo. Lourdes, ¿qué tal? Acá Natacha te saluda. Con respecto a algún tipo de responsabilidad política por el funcionamiento de ese taller, porque no tenía habilitación y todo lo que ya sabemos, ¿hubo algún tipo de acusación, aunque sea, o algo? No, nada. Ay, perdón. No, está bien, Lourdes, te escuchamos. Te escuchamos, tranqui, te escuchamos bien. Estamos con Lourdes Hidalgo, que está en el medio de una movilización. Ella es sobreviviente de la tragedia de Luis Viale. Lourdes, estás diciendo que no hubo ninguna responsabilidad o señalamiento, en realidad. Responsabilidad hubo por parte del Poder Judicial por responsabilidades políticas. No, realmente nada, ni a nadie. Incluso ahí adentro entraban la policía, entraban cuantas veces a pedirse las prendas que usábamos. Las prendas que nosotros cosíamos, la policía pedían, incluso al talle que usaban, y así cargaban al baúl de la patrulla. O sea, todos sabían a qué entraron los funcionarios del gobierno de la ciudad de ese año, como los patrones, junto con la complicidad de los capataces de Amado Luis Figueroa y Juan Manuel Corea. Todos ellos sabían lo que estaba pasando ahí adentro y nadie hizo nada. Esas muertes eran evitables. Escuchamos de fondo que estás en una manifestación, te vamos a dejar tranquila, pero por último te quería preguntar para terminar esta entrevista con el lado positivo. Vos sos una militante ahora, contanos un poco brevemente en qué consiste tu militancia ahora, después de que el Poder Judicial les dio la espalda, pero vos continuaste tu camino de militancia. Así sigo continuando, a pesar la patronal, a causa, me quebró la salud a causa de ese incendio, quedé mal. Son 17 años, igualmente estoy luchando por mi salud. A pesar, me quebró la salud la patronal, pero mi fuerza de voluntad de seguir luchando no lo podrán quebrar. Y como también voy acompañando distintas luchas, mi lucha no solamente es el caso Luis Viales, me fui acercando a todo lado y también solidarizándome con muchas causas, y así también llevando esto, lo que el tema del taller, visibilizando, y así fue por todos lados de Cudí, acá en Buenos Aires, incluso fui a distintos lugares de provincia a hacer conocer este caso, porque muchos miraron para otro lado, muchos se olvidan quién se los cose la ropa, y nunca olviden la ropa que se está usando, está manchada con la sangre de los trabajadores textiles y tejidos que perdieron la vida cosiendo las ropas. Y como también seguimos exigiendo que el lugar sea un espacio de memoria. No queremos que estas muertes quede al olvido. Incluso la justicia nos devolvió la llave a los mismos responsables, la llave del taller. No vamos a permitir que lo toquen, no vamos a permitir que vuelva un lugar de masacre como fue en el 2006. Seguimos encaminando en esa lucha junto a la comisión que se formó por distintas organizaciones de acá de la Argentina como de la colectividad boliviana, y así se va encaminando esto. Pero y seguimos en los pasos, presentamos los proyectos de ley de expropiación, patrimonialización y Día de la Memoria a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también estamos analizando ver presentar a la nación. Bueno, te agradecemos, Lourdes, te mandamos un abrazo muy grande y seguro nos vamos a estar encontrando en la calle y acompañando alguna otra lucha. Sí, quiero que me disculpen. No, por favor. Estoy en la calle, no escuché muchas preguntas. Y bueno, y agradecerles por la visibilización, por transmitir este caso que es aislado. Y como también nos pueden seguir por la página de Facebook Comisión por la Memoria de los Obreros Textiles de Luis Viale, como también por Instagram, Talleres Clandestinos. Buenísimo, Lourdes. Ahora nosotros recordamos las direcciones de las redes sociales. Te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente. Gracias. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Lourdes Hidalgo. Muchos de los que caminamos las calles la hemos visto, siempre ahí tan potente ella, poniendo siempre en palabras lo que sucede también en la actualidad, ¿no? Con muchos talleres clandestinos que siguen funcionando en la ciudad de Buenos Aires, así como si nada, con la complicidad de la policía, con obviamente la complicidad política, porque nada de todo eso podría suceder si no estuvieran también ellos ahí bancando la parada, ¿no? Sí, cuántas similitudes, cuando escucho a Lourdes y nos cuenta lo que sucedió, cuántas similitudes con Cro-Magnon observó. Muchísimas, sí. Y bueno, es como que tanto Cro-Magnon como la tragedia de Luis Viale, me cuesta decir la tragedia porque me da la impresión que tragedia es otra cosa. Sí, sí, sí. Es un crimen de Estado, en definitiva. Se podría decir que hasta casi una masacre. Sí, sí, sí, porque digo, ahí hay un montón de cruces. Digo, está el Estado mirando para otro lado, la habilitación que no existe, la clandestinidad, la ropa que todo el mundo sabe que en la Avenida Avellaneda esa ropa, o gran parte, no toda, pero se hace en talleres clandestinos, la policía, que también es el Estado, el Poder Judicial avalando todo, porque lo que hace con ese fallo es avalar que sigan existiendo otros talleres. es todo, digamos, tremendo, pero sin embargo Lourdes sigue avanzando, sigue luchando y ahí la veíamos en la calle. Sí, quizás estaría bueno, a mí me quedó muy resonando lo que mencionó de que quieren lograr que el taller sobre la calle Luis Viales se pueda convertir en un sitio de memoria como sucedió con Cromañón el año pasado. Bueno, eso es algo también a pensar, ¿no? Y a tener en cuenta porque no hay que seguir con esa memoria estanca de pensar, bueno, un sitio de memoria, lo que pasó en la dictadura. Lo que pasa en democracia no está muy lejos de lo que sucedía en dictadura y son justamente las masacres de estas democracias bastante dudosas, ¿no? O en realidad lo que es una democracia capitalista, ¿no? Sí. Así es, no, me quedaba pensando también, digo, todo lo que venimos atravesando en el programa, como pasó medio nada, dentro de todo lo que hablamos también con Jonathan Valdivieso, una noticia que teníamos para tratar que, nada, hablando de la desidia del Estado, la desidia de la ciudad, la desidia de las diferentes instituciones que atraviesan los estamentos estatales. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, una de las más ricas del país, falleció una niña de meses, una bebé de 3 meses de vida. Sí. Lo dijo Jonathan en parte de su relato, teníamos la data para pasarla, pero bueno, tremendo, ¿no? Digo, ya no estábamos hablando de poblaciones alejadas, que no tienen acceso al agua, que capaz están en una situación de indefensión en un medio de un monte, no estamos hablando de una ciudad que permite, ¿no? Todos los que habitamos aquí, sobre todo el Estado, que es el principal responsable, que esto suceda, ¿no? Como un flagelo más de todo lo que estamos describiendo, lamentablemente, en el día de hoy. Sí, justamente, Mati, habíamos hablado en la semana con Gigi Crane, de la Consejería de Vivienda, que hoy sacó un comunicado, porque ellos y ellas están bancando una situación en la calle Pringles, en la ciudad de Buenos Aires, de inminente desalojo de varias familias. De hecho, la asamblea que hacen mensual la van a hacer mañana en ese lugar para seguir bancando. La orden de desalojo ya está. Y en el medio de el desalojo se podía efectivizar hoy, finalmente no sucedió. Pero el comunicado es muy terrible porque plantea que en medio de los preparativos se enteraron que había muerto la beba de 3 meses cerquita de la Casa Rosada, ¿no? Que en realidad muera donde muera es terrible, pero cuando uno lo observa tan cerca del centro político del país, además mucha gente piensa que esas situaciones nada más pasan en las provincias, ¿no? En las provincias del norte, bueno, ahí cerquita de donde vos laburás, de donde vos te tomás una birra, se murió una nena de 3 años por vivir en la calle, por culpa del Estado. El Estado es el máximo responsable de esa muerte. Y después me importa una mierda que se tiene la pelota si es el Estado municipal, si es el Estado nacional. Había una nena de 3 meses viviendo en la calle en un país donde la gente se está cagando de hambre y donde se tira la pelota de un lado a otro, pero lo cierto es que la nena está muerta. ¿Sí? Sí, me parece que quienes siguen sosteniendo ese discurso cuando hay muertes, ¿no? Y hablo de la población de a pie, ¿no? De las instituciones del Estado, y siguen en esa disputa, nada, pedorra, ya que no tiene ningún sentido, y la proponen en este tipo de contextos, lo único que están haciendo es transformándose en responsables civiles de esa muerte. Porque hay una responsabilidad civil que tomar, ¿no? En lo que se dice, en cómo se dice, y una muerte está mal en todos los estadios, y es responsabilidad de todos los políticos. Y todas las instituciones que atraviesan el Estado en todos sus rangos, tanto el municipal como el nacional. No hay ningún tipo de excusa, digamos, ¿no? Estamos hablando, cuando les conviene se pisan el poncho para sus negocios inmobiliarios, y cuando les conviene se transforma de golpe cada ámbito municipal, institucional, es como una gran burbuja en donde nadie puede atravesar, la justicia no puede entrar, el Estado Nacional no puede decir una palabra, no puede poner. Entonces eso es a gusto y piacere, me parece que la ciudadanía tiene que caminar por otro lado. Exactamente, sí, bueno, no, después lo digo al final porque me acordé de algo que sucedió esta semana que tiene que ver con esto. Por favor. Tuki. Por Norita, te lo pido, por favor. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, estábamos a la espera durante el programa, sabíamos que en el día de hoy se iba a conocer el veredicto sobre el juicio que se vino llevando a cabo en las últimas semanas contra el agente Américo Balbuena, acusado de realizar espionaje político en la agencia Walsh, y también a sus ex jefes Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares. Hace minutos se conoció la sentencia y bueno, Carlos Rodríguez, en una colaboración para La Retaguardia, estuvo allí y bueno, generó algunos testimonios. Esto sucedió hace unos instantes. Sí, minutos, esa noticia, información. Bueno, agradecemos también la mano ahí de Pedrito Otero, que estuvo ahí terminando de editar para que Nacho pueda poner al aire estos audios. Así que si les parece, vamos a escuchar los recortes de lo que fue la sentencia y después seguimos. Que la condena iba a ser una condena menor por el monto de la pena, por el motivo con el cual vino a juicio, que no podía ser una condena más de 2 años, pero creo que hemos cumplido un objetivo, el objetivo de exponer que estos cuerpos de informaciones de espionaje político, de espionaje a la protesta social existen, que funcionan en la Argentina, que muchos fueron creados en dictadura, pero que siguieron funcionando bajo gobiernos constitucionales y que no son cuentapropistas. Algo que está muy claro, repetido últimamente, y hay que señalarlo acá, al condenar a Balbuena y 2 de sus jefes se demuestra que son cuerpos orgánicos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en este caso. No son cuentapropistas, no es gente que un día por una idea propia se le ocurre infiltrar, se le ocurre espiar o perseguir una persona. Creo que esos son algunos de los elementos que merecemos reconocer de esta pelea de 10 años. Hace 10 años que estamos detrás de esta causa, con muchísimas pruebas, con pericias, y bueno, se logró demostrar lo que decíamos, que había una infiltración ilegal, y hace unos días nada más fue amparada por Aníbal Fernández, que dijo que este cuerpo no existía. Una clara contradicción con la sentencia que hoy emite el doctor Rafecas, y que creo que por eso es importante también, como dice uno de los últimos puntos del veredicto, del fallo que escuchamos hoy, que se remita copia de esta sentencia a los organismos a la bicameral de seguimiento, a los organismos de inteligencia en el Congreso y también a la Comisión de Seguridad. Nosotros tenemos presentados como Frente de Izquierda un proyecto para que este cuerpo de informaciones se derogue. Ahora ya ningún diputado, ningún senador va a poder mirar para otro lado porque va a llegar una sentencia que le va a decir acá hay un organismo que funciona en forma ilegal, que realiza espionaje político, que funciona bajo la estructura de la Policía Federal con determinadas características y van a tener que emitir opinión política, que es lo que han evitado todo este tiempo. Bueno, ¿hay alguna acción concreta, digamos, que van a iniciar ustedes para, porque una de las ideas era saber cuántos Balbuenas hay en el país? Sí, nosotros vamos a seguir insistiendo. Queremos precisamente eso. Ahí hay estimaciones que incluso se volcaron en este juicio que podríamos estar hablando de 1,000 personas. Algunos nombres los conocemos, otros nombres siguen todavía en la clandestinidad, y por eso es tan importante que de una vez por todas, lo mínimo que podría hacer hoy mismo el presidente de la Nación es entregar la lista de esas 1,000 personas y disolver este cuerpo. Bueno, escuchamos ahí las palabras de la diputada Breckman. Y bueno, nada, en relación a la sentencia, si bien le fueron condenados, el tono no era de mucha gracia, porque lo que le dieron fue 4 años de inhabilitación como funcionarios públicos, que los inhiben durante esos 4 años nada más. En cuanto termine la condena, ellos pueden volver a seguir ejerciendo sus cargos en la Policía Federal, ¿no? Policíacos. Exactamente. No sé si está bien que lo diga al aire, ¿no? Porque por ahí voy a quemar algo, pero es algo que vengo pensando hace bastante a través de otro podcast que escuché de mi amiga, de nuestra amiga Rosaura. ¿Es tuya o nuestra? No, es nuestra. Yo me iba a adjudicar una amistad que claramente es del estrés que estamos haciendo ahora libre, pero... bueno, justamente este podcast que se llama ¿Y quién mató al gato? Muy, muy más que recomendable, está en Spotify, si pueden vayan hacia allí y escuchen este podcast. En uno de los capítulos habla sobre los archivos de la dictadura, que ese capítulo se llama ¿Qué tiene que ver tu historia con un container lleno de ratas? Y surgió algo que estaba recontra sepultado en mi memoria, pero que resurgió, que es, a ver si les suena, Proyecto X. Sí, claro, cómo no. Bueno, me dieron ganas de hacer un podcast sobre el Proyecto X. Uy, ¿por qué lo dijiste al aire? Al aire, seguramente ya ahora está. Se van a venir. Ya está. Ya está. Mañana, ya está. Sí, mañana Filonews saca el podcast. No, no seas pelotudo. No, claro. Ojo. Vamos a cortarlo cuando lo subamos el programa. Sí, por favor, no dije nada. Es muy ansioso lo que acabo de decir. No, no. Sí. No importa que quede asentado que fui la primera que lo dijo. Así que bueno, nada. Vamos a dar registro de eso. Bueno, y no sé, Rodrigo se había quedado con un comentarillo ahí en la punta de la lengua. Sí, no, me había quedado con lo siguiente, voy a hacer rápido. Dale que se viene la hora de la birra. Semana, claro, en la semana nos enteramos que el ejército argentino va a custodiar, entre 200 millones de comillas, los yacimientos de litio. No lo dijeron específicamente, pero es claramente litio, Vaca Muerta y las petroleras offshore. Bueno, Y la nueva plataforma marítima, Mar del Plata, sur, y demás. Exactamente. Eso, por supuesto, ¿de quién lo va a custodiar? Porque hicieron un chamullo hablando de el enemigo externo. No hay ningún enemigo externo. O sea, el enemigo para ellos es interno y son las organizaciones ambientalistas que se oponen a ese extractivismo atroz. ¿Es un prefecto el que da la conferencia? Es un prefecto, exactamente. Sí. División Bursaco, un poroto. Pobrecito, que lo entrenen hermoso. Antes de hablar, porque para decir mentiras andaba mal el muchacho. Ahora, ese. El tema es que eso también está relacionado. Eso expulsa un montón de poblaciones que no le queda otra alternativa que venir a las ciudades, no estar donde vivir en la calle. Digo, cuando se pasa la pelota entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, esto es un chamullo, porque si uno hila fino y va hacia atrás, encuentra responsabilidades políticas no actuales, aparte, de hace décadas, con respecto a la expulsión de los campos hacia las grandes ciudades, con respecto a, entre otras cosas, la ausencia de créditos hipotecarios, la ausencia de política de vivienda. Entonces, muchachos, quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra, decían por ahí. Bueno, acá aplica bastante bien. Sí, van a tirar con otras cosas que no son piedras y bueno, y los pecadores vamos a ser nosotros. Bueno, hemos llegado al fin de una nueva emisión de Hora Libre. Hermoso, ¿eh? Un programa con todo el punch. Bueno, mira, nosotros, nuestra filosofía de este programa es romperte bien la cabeza con estas noticias para que tengas la mejor excusa después de agarrar la puerta y decir, listo, chao, a tomar por culo con todo, que se venga con todo, si sos abstemio o abstemia, lo lamento, pero bueno, algo va a surgir, porque consumo problemático siempre es bienvenido. Pero bueno, la filosofía de este programa es romperte bien el bocho un viernes a esta hora, que es crucial, para que tengas excusas y hacerte bien mierda durante el fin de semana. La excusa perfecta. Es un buen eslogan para nuestros separadores. La excusa perfecta para que escuches Hora Libre. O Hora Libre, la excusa perfecta para que te rompan la cabeza en escabio. La excusa perfecta para que arranques el fin de semana con de todo. Nachín, te amamos. Este Power Trio te debe todo. Buen fin de semana. Hermosa. Nos vamos con Historias sin fin. Look at what you see.